Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana jueves una sesión extraordinaria de pleno con un único punto en el orden del día relativo a la aprobación de la modificación de los presupuestos municipales por créditos extraordinarios. Esta sesión se celebrará de forma telemática a partir de las 11 de la mañana y se podrá seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada o en la web radioubrique.com. Y ayer martes el Gobierno de España presentaba el plan para la transición hacia la nueva normalidad, en el que se detalla la desescalada progresiva del confinamiento y la reactivación económica. Todo ello a un ritmo diferente en cada provincia o isla en función de la situación sanitaria y epidemiológica. Este plan se estructura en cuatro fases y se estima que dure unas 8 semanas. Entre cada fase pasará un periodo mínimo de 2 semanas, que se alargará si los marcadores así lo indican. Cabe destacar que no estará permitida la movilidad entre provincias hasta la finalización total de la desescalada. La primera etapa o fase cero, en la que nos encontramos ahora, arrancará oficialmente el lunes 4 de mayo, aunque ya el sábado 2 se autorizará la práctica de deporte individual al aire libre y los paseos. A partir del lunes se permite la apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes, como por ejemplo la recogida de comida a domicilio en restaurantes. En la fase 1, a partir del 10 de mayo, se permitirán las actividades sociales, como reuniones en casa, aunque está por determinar en qué condiciones. También se contempla la posibilidad de desplazarse dentro de una provincia, la apertura del pequeño comercio, la apertura de terrazas con una ocupación de hasta el 30% y la apertura de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. Del mismo modo, también se podrá acceder a los lugares de culto con una limitación del 30% de su aforo. En la fase 2 podrán abrir los restaurantes para el servicio de mesas, con limitación de aforo, al igual que cines y teatros. Se podrán visitar monumentos y salas de exposición y estarán permitidas las actividades culturales con menos de 50 personas sentadas y, si son al aire libre, menos de 400 personas sentadas. En la fase 3 se disminuirán las restricciones de aforo en la restauración, pero con estricta separación entre el público. Se flexibilizará la movilidad general y se ampliará la ocupación de espacios como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo. Por otra parte, desde ayer martes, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía incluye la información diaria que ofrece sobre los casos de coronavirus registrados por municipios, los datos acumulados de personas afectadas por localidades en los últimos 14 días. Así, consta que en Ubrique, oficialmente, se han registrado 48 casos, de los cuales 2 se han producido en las últimas 2 semanas. Cabe aclarar que este dato de casos confirmados incluye los diagnósticos con PCR y con test rápidos. Cambiamos de asunto. La Asociación de la Hostelería de Ubrique hizo público ayer el escrito remitido a la Alcaldía de Ubrique en el que solicita la adopción de una serie de medidas económicas que ayuden a paliar la delicada situación con la que se encontrarán los bares y negocios de restauración una vez se supere el estado de alarma. El colectivo pide además en este escrito una reunión con la alcaldesa para trasladar estas medidas, comunicar su preocupación por la situación y solicitar el apoyo del ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, que agrupa a 32 establecimientos, Miguel Ángel Rosado, ha insistido hoy en la difícil situación que atraviesan sus negocios desde que se decretó el estado de alarma y la incertidumbre a la que se tendrán que enfrentar una vez que se permita la reapertura. Rosado ha confirmado que ya hay negocios que han cerrado definitivamente. Pero de mí lo vimos complicado, la verdad. Lo vimos complicado porque las medidas que nos plantea el gobierno son medidas que son muy difíciles para nosotros, porque hablaban de una reducción del 30% de los operadores, por ejemplo, que de nuestra parte de vista, pues yo creo que es una locura, ¿no? El que nos reduzcan el 30% de los operadores. Hay negocios en Ubrique que tienen 5 o 6 operadores. Si le quitamos el 30%, pues se van a quedar en dos veladores. Y entonces, pues ya de por sí, antes de que pasara todo esto, pues ya era difícil el mantenernos en hostelería, pues imagínate ahora, pues reduciéndonos tantas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco yo soy un experto tampoco de esto, tal. Me imagino que esta situación no es fácil para nadie y de gestionar, pues mucho menos. Pero bueno, iremos viendo poquito a poquito, pues cómo van gestionando los políticos todo el tema este y demás. Y esperemos que no tengamos que echar el cierre de nuestros negocios y tener que hacer despidos de personal, que es lo importante, de no tener ni que cerrar ni tener que despedir a nadie desde nuestro punto de vista, vamos. Intentamos, pues, pedirle al Ayuntamiento de Ubrique, pues, unas medidas que fueran las que se escribieron allí en la carta que nos dirigíamos a la alcaldesa de Ubrique, y nada, llevamos todos a uno un poco, y siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, y intentar, pues, dentro de todo lo malo que hay, pues hacer un respiro, pues por lo menos que no nos cobraran las tasas municipales. Pedíamos también una hora más de veladores. En el caso de los veladores, no es que se pidan para todos los días, para el tema del descanso de los ciudadanos de Ubrique, uh-huh. sino también se pedía solamente lo que es los sábados y los viernes y sábados, uh-huh. y solamente los meses de julio y agosto. Uh-huh. Son medidas que pedíamos solamente por lo que es para minimizar los gastos que vamos a tener, porque los gastos que vamos a tener van a ser bastante fuertes, los que estamos teniendo ahora y una vez que abramos también, porque si nos van a reducir por todos lados y aparte, pues nos vamos a encontrar que nuestra gente, nuestros amigos, van a tener miedo a salir a la calle, el miedo de la gente de llegar a los bares. Y luego, pues, todas las medidas que nos van a pedir para la apertura de nuestro negocio, pues todo esto va a sumar negativamente en la economía de los hosteleros de Ubrique. Desde el 14 de marzo que echamos el cierre a nuestro negocio, pues hasta el día de hoy tenemos la mayoría de los gastos y ayudas, pues, tenemos muy poquitas. La ayuda no es la única que hemos tenido por parte del gobierno central, han sido 600 y pico euros. Que imagínate qué hacemos con eso. El sector de la hostelería es uno de los negocios que más gastos tiene y claro, nos estamos viendo pues entre la espada y la pared, la verdad, porque tenemos mucho miedo. Ya hay negocios en Ubrique que no van a volver a abrir sus puertas y la verdad que es una pena, porque es el sueño y el trabajo muy duro de muchos hosteleros de Ubrique que estamos día a día pues intentando mantener a nuestro personal y tener nuestro negocio abierto. Entre las medidas solicitadas por este colectivo están, entre otras, la suspensión del cobro de la tasa por ocupación de vía pública con veladores y su ampliación durante 6 meses, así como la de los impuestos y tasas correspondientes a agua, basura y contribución durante el tiempo en el que los negocios continúen cerrados. También que ante la presumible suspensión de la feria se estudie la posibilidad de hacer una mini feria en la Avenida de España al aire libre, la explotación de los eventos para 2021 que salgan a licitación o que se conceda una subvención para poder pagar el alquiler y los gastos adicionales. El Ayuntamiento de Ubrique, ya pues lo he visto, pues dijo que no se iban a cobrar los operadores a partir del 14 de marzo y lo que pedíamos fuera eso, de que no se aplazaran, sino que se anularan y por otra parte, pues que una vez que abramos, pues que nos dejen algún tiempo sin pagar los operadores por el tema de hacer un plan de choque un poco a todos los gastos que estamos teniendo actualmente y para lo que es aliviar un poco la cuesta que nos viene ahora en lo harto a todos los hosteleros. El otro día yo hablaba con José Antonio Rivera, el concejal, y le preguntaba por la feria, me decía que casi un 90% pues que no habría feria en Ubrique este año. Entonces le comentaba yo a él de que a ver si se podía hacer algo de la medida de España, en la zona con más influencia de negocios de hostelería y en la calle peatonal, y de hacer algo. Allí una especie de plan de feria, una mini feria de, yo sé, según también como vaya evolucionando todo esto y viendo en qué situación estamos en septiembre, ¿sabes? Yo la idea nuestra era de como celebrar un poco el fin de la trayectoria de todo esto y es al aire libre y se podría hacer algo de festejo allí, tanto para la economía del pueblo, tanto como para el disfrute de todos los ubriqueños. Esa era para los conciertos, eventos que haga el Ayuntamiento de Ubrique. Pues normalmente esta licitación la puede licitar cualquier empresa, sea de Ubrique o sea de cualquier población o cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces la idea era de que, no sé si se podrá legalmente o no, pero si se podía, pues que solamente la licitaran o darle una preferencia a una licitación a la gente de Ubrique, a los empresarios de Ubrique, para tener ese apoyo también del Ayuntamiento. Pues sí, pedíamos una subvención, ¿sabes? La subvención también la comentaba con José Antonio Rivera, me decía que eso era más bien del gobierno central, que ellos estaban trabajando con el gobierno central de que le dieran también ayuda al Ayuntamiento para poder ayudar lo más posible a todos los comercios de Ubrique. Hay un ejemplo del Puerto Santa María, del Ayuntamiento del Puerto Santa María, que ha aprobado, quiero recordar, sobre unos 400 euros para todos los comercios del Puerto Santa María. Entonces, pues pedíamos una ayuda, por lo menos para poder pagar pues la mayoría de los impuestos, que me imagino que habrá impuestos de municipales que algunos no se podrán quitar. Pues en el momento que no se puedan quitar, por lo menos que nos den una ayuda para poder pagar esos impuestos. La idea es, hemos empezado por ese escrito, que son de las cosas que más nos preocupan, y que los 32 establecimientos hemos estado hablando, y en principio llevamos esas medidas, ¿no? En principio con la ayuda, con la esperanza de que el Ayuntamiento pues nos aporte algo más y que nos ayude lo más posible, de que el Ayuntamiento de Ubrique pues se vuelque un poco con la hostelería y con la gastronomía del pueblo. Pedíamos una reunión de la manera que nuestra alcaldesa vea oportuno, y pedíamos una reunión pues para hablar un poco más de los puntos y para hablar un poco pues de las medidas de la apertura cuando volvamos a abrir, pues qué medidas nos van a exigir y de qué manera, que nos explique un poco el tema de cómo va evolucionando todo esto. En otro orden de cosas, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha el programa A la Salud de, una iniciativa dirigida a la promoción y visualización de la fiesta de la Crujía de Gamones, que no se podrá celebrar este domingo 3 de mayo debido a la situación excepcional en la que nos encontramos. Así, a lo largo de esta semana se llevará a cabo diferentes actividades por redes sociales, como la recopilación de fotografías antiguas sobre la fiesta, la recreación por parte de los menores de una candela utilizando juguetes o material de papelería, la realización de vídeos de ubriqueños interpretando canciones de columpio o una crujía de gamones virtual. Lo explica el concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana. Pues por desgracia este año no, físicamente no vamos a poder celebrarla, pero bueno, sí hay formas, ¿no? Hemos buscado diferentes alternativas y en este caso pues las redes de forma visual podemos utilizar pues diferentes iniciativas que hemos ido sacando, digamos, y ya, pues, como tú has dicho, se ha publicado esta mañana y poco a poco a lo largo de la semana iremos distribuyéndolas para que pues los ubriqueños y ubriqueñas tengan la posibilidad de publicitar, ¿no? De dar a conocer esta fiesta pues a través de redes, ¿no? En todos los municipios, en todas las localidades que pueda hacer y que se puedan ver y pueda llegar a ello, ¿no? Desde la Delegación de Turismo, ¿no? Del Ayuntamiento de Ubrique, con participación también de la Delegación de Mayor y, por supuesto, de la Delegación de Cultura, pues se han realizado una serie de iniciativas, ¿no? Promocionales para que visualicen esta fiesta, ¿no? Que es nuestra fiesta más popular, ¿no? La Crujía de Gamones, ¿no? Y estas iniciativas van dentro de un programa que los hemos llamado A la Salud de, ¿no? Que es la frase que habitualmente se utilizaba, aunque ahora ya menos, pero sí queremos rescatarla porque siempre que se crujía un gamón se decía La Salud de, ¿no? Y se crujía el gamón y se dedicaba pues a la familia, a los amigos. Y entonces por eso hemos querido rescatar esta frase, ¿no? Entonces el programa se llama La Salud de, y dentro de ese programa hay iniciativas muy interesantes que en redes creo que podemos utilizar con toda la ciudadanía y puede darse mucha visibilidad a lo que este año no podemos hacer físicamente, ¿no? Que es nuestra fiesta de la Crujía de Gamones. Nosotros hemos querido también enfocar estas diferentes iniciativas desde diferentes puntos de vista para que la participación ciudadana, para que nuestros ubriqueños y ubriqueñas puedan participar o bien en todas o bien en la que más se sienta identificado. La primera que nosotros hemos trabajado ha sido una iniciativa a través de la fotografía. Sabemos perfectamente y somos muy conocedores de que la fotografía también es un arte en nuestra localidad, y lo que en esa actividad se requiere es que, pues bueno, adultos, personas adultas o niños incluso también, quien quiera, participe con la incorporación en redes de fotografías antiguas, de años anteriores, incluso un poco más actuales, ¿no? En donde, bueno, pues podamos inundar las redes pues con este tipo de fotografías y así recordar el Día de los Gamones pues como un día tan especial que es en nuestro pueblo, ¿no? Después tenemos otra iniciativa que es una cadena de pequeños vídeos que también lo hemos llamado La Salud, y en esta cadena lo que queremos hacer es realizar una crujía virtual, entre comillas, es decir, no crujir el gamón porque lógicamente no se puede hacer, o en el caso de que estés en un campo, si tú lo quieres incorporar y en el campo lo quieras hacer, ahí sí puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues una crujida realizada también con familias ubriqueñas, y en donde, pues bueno, hay un vídeo promocional pequeñito que se lanzará, creo que el jueves, y en ese vídeo pequeñito, o mañana, sí, mañana jueves, en ese vídeo pequeño se va a intentar, pues, unir la imagen pues con la frase de me llamo tal y este gamón lo crujo a La Salud, ¿no? Otra de las iniciativas que vamos a plantear durante esta semana es la recopilación por parte de la Delegación del Mayor, en conjunto con la Delegación de Turismo, de recuperar o rescatar lo que es las coplas de columpio antiguas, que ya Manolo tiene hecha su libro perfecto, ¿no? Yo ya estuve hablando con él, le pareció una idea fantástica, y bueno, todas estas canciones pues las vamos a ir colocando también en redes. Ya tenemos unas cuantas recogidas que nos las han enviado, iremos colocando, y si alguien se anima, pues también estaremos gustosos de poder publicar la canción de Columpio, la copla de Columpio. Y dentro del programa La Salud D se ha contemplado la emisión de una entrevista coloquio en Radio Brique sobre la fiesta de la crujía de gamones, que ha tenido lugar este mediodía y en la que han intervenido los ubriqueños Manolo Castro, Manolo Canto y Salva Barroso. Los tres están actualmente trabajando en la realización de diferentes publicaciones relacionadas con esta fiesta. Los dos primeros en un libro sobre el origen de la crujía de gamones y Salva Barroso en la edición de un cómic. Escuchamos por este orden a Manolo Canto, Manolo Castro y Salva Barroso. Bueno, yo junto a Manolo Castro estamos preparando una pequeña publicación, una recogida de información y incluso una búsqueda de información acerca de lo que es esta fiesta, sus orígenes o sus posibles orígenes. Una publicación que surge a raíz de una iniciativa por parte de José Antonio Orellana, que también pues nos comentó de que estaba interesado en hacerlo para la localidad. Y bueno, estamos intentando indagar, volver a recopilar todo lo que ya está escrito, incluso profundizar un poco en algunas cuestiones más, ¿no? Estamos buscando en distintos archivos, distintas publicaciones antiguas, para intentar dar un poco de forma o intentar esclarecer un poco los orígenes, que la verdad es que está bastante complicado porque es una fiesta muy, muy antigua y muy singular en cuanto a la cantidad de elementos que contiene, ¿no? Pues bueno, en eso estamos. Estamos ahí mano a mano trabajando en el texto, ¿no? Y recogiendo documentación tanto literal, ¿no? Bastante antigua, de libros, de época medieval. También estamos metiéndonos con imágenes, ¿no?, que vamos rescatando para darle un poquito de sentido a todo esto nuestro, y que a través de la publicación pues divulguemos, ¿no?, nuestro patrimonio tan tan singular que tenemos en Ubrique con lo que son las candelas. Estoy preparando un cómic, una novela también, y bueno, yo también he hablado durante este tiempo, pues hablé con Manolo Castro, he hablado con Esperanza, he estado leyendo también cosas, y yo sobre todo, pues bueno, yo no voy a ir tanto como ellos por el camino de la antropología yo no voy a ofrecer unas cosas tan concretas quizás, pero voy a intentar crear una especie de ficción con la que despertar el interés en todo tipo de lectores también, porque ya que el cómic tiene un alcance diferente al que tienen otro tipo de libros, pues aprovechar también la magia que tiene en sí la fiesta para hablar de cosas, ¿no?, como de nuestras tradiciones. Y dentro de su campaña No lo tires, Aqualia ha recordado la importancia de mantener unos hábitos idóneos en el hogar para ayudar a un saneamiento limpio. Desde 2016 la empresa difunde a través de esta campaña consejos prácticos a los ciudadanos para no utilizar el inodoro como una papelera. los residuos que en ocasiones se tiran a los desagües domésticos y que llegan al alcantarillado urbano pueden provocar importantes daños ambientales y económicos. Pero además, ahora ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, elementos de protección como guantes y mascarillas deben desecharse de manera correcta para evitar que acaben abandonados en entornos naturales y puedan convertirse en focos de contagio y, por supuesto, nunca arrojarse al inodoro. Guantes y mascarillas, en el caso de que hayan estado en contacto con personas que hayan dado positivo en coronavirus, deberán depositarse siempre en el contenedor de restos para su posterior eliminación. Si no hay casos de coronavirus, el proceso será más sencillo. Tan solo hay que mantener separados correctamente los residuos normales de las mascarillas y guantes utilizados e introducirlos en una bolsa de plástico y en una segunda bolsa de basura dentro de un cubo diferente al del resto de residuos. En todo caso, estos elementos nunca se deben tirar al inodoro, ya que podrían ocasionar problemas a los diferentes elementos que componen los sistemas de saneamiento, tanto a nuestros domicilios como de los sistemas municipales que transportan el agua sucia hasta las depuradoras para su posterior desinfección y devolución al medio ambiente en perfectas condiciones. Para completar los buenos hábitos en el hogar, Aqualia recuerda que tampoco las toallitas muy utilizadas estos días pueden arrojarse al inodoro. Toallitas húmedas, bastoncillos y otros textiles llegan hasta las depuradoras. El impacto negativo de este tipo de residuos sobre las infraestructuras de los servicios de agua urbana es una realidad en toda Europa. Arrojar las toallitas húmedas por el inodoro cuesta a los europeos cerca de 1.000 millones de euros al año, según datos de la Asociación Continental que engloba a las empresas de abastecimiento y saneamiento. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.